Hola, mi nombre es Alfredo Pérez y esto es Radio PNL. Puedes encontrar esta y más información en el sitio de internet www.radiopnl.com. Parte y vamos a hablar acerca de, bueno, ya hablamos con lo que, con lo referente a la concentración y las emociones, nos falta la motivación, Carlos. ¿Cómo hace una persona, un deportista, para la parte de, una de las más importantes, no es la única, pero es importante, como la motivación? Bueno, la motivación primero hay que decir que va muy ligada a los otros dos pilares sobre los cuales estamos construyendo, al control de las emociones y a la concentración. Ahora, la motivación por sí sola, debes también saber trabajarla. Es esencial para mí que los deportistas, bueno, de hecho cualquier persona, sepa hacia dónde quiere ir, que sepa a dónde quiere llegar, cuál es el resultado que desea, obtener. Sí. Y en deporte tienes que tener muy en cuenta que el resultado no depende solo de ti. Así es. Porque tú puedes alcanzar todos tus objetivos. Sin embargo, tu rival también alcanzó los suyos y no consigues el resultado que estabas buscando. Sin embargo, cumpliste con todo lo que tenías que cumplir. Lo que tenía que hacer lo hice, pero la otra persona hace también su parte. El otro también lo hizo. Fíjalo, fíjate en lo que acaba de ocurrir con la selección ecuatoriana sub-20, que alcanzaron el puntaje necesario para pasar a la segunda ronda del campeonato sudamericano y luego se definió quién sí pasaba con una moneda. Así de sencillo. Así de sencillo. Entonces, hicimos todo lo que teníamos que hacer, pero el último resultado no dependía de nosotros. Exacto, no dependía de nosotros. Entonces, eso es una cosa que tienes que tener muy claro cuando haces deporte. Tienes que saber qué es lo que tienes que alcanzar, cuáles son las partes que dependen de ti con las cuales tienes que cumplir. Y tienes que saber cuál es el camino que tienes que recorrer para alcanzar lo que estás buscando. Entonces, en el proceso de entrenar la motivación, lo primero que buscamos hacer es que tú tengas claro cuál es tu punto de llegada. Y luego, desde allí, comenzamos a construir los objetivos, el camino a partir de los objetivos intermedios. Pero ojo, viniendo desde tu punto de llegada. Y ahí retrocedemos. Y de ahí vamos retrocediendo, o sea, planteándote. Yo quiero llegar al nivel que tiene el número uno del país en tal o cual deporte. Muy bien. Quiero llegar a ese nivel. No sé si es que voy a poder ganarle finalmente, pero tengo que estar a ese nivel. Definitivamente para poder competir. Para poder competir. Entonces, tengo que llegar a ese nivel. Y ese nivel lo quiero alcanzar en diciembre de este año. Entonces, de ahí comienzo a manejar mi tiempo. Y me armo una especie de línea de tiempo en la cual voy poniendo los objetivos que tengo que ir alcanzando sobre esa línea. Que haber pasado para haber llegado. Para poder llegar allí. Allí. Y lo construyo desde el futuro hasta el presente. Luego lo voy a recorrer desde el presente hacia el futuro. Muy bien. Pero tengo que construirlo desde el futuro hasta el presente. De esa manera sé que el primer paso que tengo que dar definitivamente me va a llevar al objetivo que quiero alcanzar. Y ese paso, si bien es muy pequeño, puede ser muy pequeño, viene cargado de toda la motivación que tiene el último paso. Porque sabes, claro, que es hacia allá, hacia donde esto te está llevando. Tenemos ya el camino trazado, diseñado, y la motivación que nos va a hacer. Y la carga motivacional. Y vamos a entrenar para que la carga motivacional que tú pones en llegar al objetivo final, se la puedas transferir a cada objetivo intermedio. Ahora, en el deporte tienes usualmente dos opciones. O ganas o pierdes. sale el empate también por ahí en ciertos deportes, pero claro, generalmente ganas o pierdes. Uh-huh. Y entonces, una cosa muy importante que también vamos a trabajar es que el principal motivador que nosotros podemos encontrar en el deporte es el éxito. Claro. Y yo creo que se aplica a muchas más cosas. Muchas más cosas, por supuesto. El tener éxito es lo que más te motiva. O el acercamiento al éxito y el estar consciente de que tienes una oportunidad de tener éxito. Pero la motivación es algo que está dando vueltas alrededor del éxito. Mientras más se alimenta de eso, se nutre de... Mientras más te acercas al éxito, sí, mientras más te acercas al éxito, más motivación tú consigues. Sí. Por otra parte, tenemos el fracaso, que también existe. Uh-huh. ¿Bien? Bueno, existe si lo queremos hacer existir. Yo, para mi práctica, permito que el fracaso exista. Porque el fracaso, si bien el éxito es el mayor motivador, el fracaso es uno de los mayores maestros. Aprendes muchísimo a partir de haber fracasado. Entonces, si tú estás en condiciones de fracasar y ver al fracaso como una parte del camino que tienes que recorrer, y puedes ver al fracaso como un maestro que te permite conocer mejor el camino que debes recorrer para llegar al éxito, entonces el fracaso toma una nueva dimensión. Una forma de aprender. Una forma de aprender, y si hablamos de PNL, hablamos de reencuadre. Exacto. Entonces, estamos aplicando, y bueno, tú vas a ver en que yo enseño las técnicas, y estas técnicas tienen PNL, y por el momento, a corto plazo, no estamos trabajando con que los jugadores sepan conscientemente que están haciendo PNL. Eso viene para una fase posterior del desarrollo de programas y de actividades que tenemos, en las cuales vamos a trabajar sobre todo con entrenadores y con familiares de los deportistas, para crear un ambiente alrededor de ellos más favorable para su desarrollo. Y eso es un poquito lo que tenemos planificado para el resto del año en cuanto a actividades. ¿Qué tienes para futuro? Para las personas que nos escuchen, que estén interesados a futuro, ¿qué pueden esperar? Bueno, bien a corto plazo estamos planificando para el mes de abril hacer un taller para entrenadores de distintos deportes, en los cuales vamos a enseñarles herramientas de programación neurolingüística que ellos van a poder aplicar en el desarrollo de sus deportistas. Poder enseñarle a ellos todo eso. Exactamente. Y otra cosa que vamos a hacer en el mes de junio, los siguientes talleres en el mes de junio serían orientados a los familiares de los deportistas. Todo el engranaje completo. Exactamente. Porque el entorno en el cual vive un deportista es un entorno bien diferente al entorno en el cual vive y se desarrolla una persona, por así decirlo, normal. Es totalmente distinto. Estás enfrentado al éxito y al fracaso minuto a minuto, y con una exposición ante el público, ante los medios, mucho mayor que la que tiene un ciudadano, claro, común y corriente, que totalmente trabaja diferente o estudia igual que lo hace la mayor parte de la población. Totalmente diferente. Y si una persona quiere ponerse en contacto contigo para poder participar en estos talleres o para algo ya, un trabajo específico para sus deportistas, ¿cómo puede hacer para ponerse en contacto? Bueno, la forma más fácil de acceder a los servicios que ofrecemos es a través de la página de internet en www.triunfador.ws. Muy bien. Es www.triunfador.ws. En esa página van a ver los programas que estamos preparando en un futuro cercano. Uh-huh. Y tienen más datos para poderse contactar con nosotros. Muy bien. Esperamos por tenerte pronto también, Carlos, por aquí para otra entrevista y hablar un poco más de las cosas que tienes preparados. Sé que te vas de viaje también, así que más adelante cuando estés de regreso. Bueno, te agradezco mucho la invitación y te deseo mucho éxito en este nuevo proyecto. A ti, Carlos, en esta aplicación nueva realmente aquí en el país. Es algo que, como decíamos hace un momento, no existe una aplicación hasta que tú lo estás haciendo en este momento, de la PNL en los deportes. Sí, toca ir marcando un poquito el camino y ojalá que detrás de uno venga mucha más gente haciendo las cosas mejor incluso que nosotros. Muy bien, Carlos. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias por escucharnos y te invito a seguir cada actualización que tenemos en este sitio muy especial, radiopnl.com.